Decíamos en los títulos del informativo que vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo de Santa Catalina volverán a movilizarse reclamando respuestas a un Estado ausente en sus deberes. La movilización será el 1 de marzo y se van a concentrar en Torre Ejecutiva a partir de las 13 horas buscando esas respuestas frente a las negativas rotundas que hubo de parte del Ministerio de Vivienda y de todo el directorio. Estamos en contacto telefónico con José Luis Montes de Oca. José Luis, buen día. Hola, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de decir lo que nos está pasando. Bueno, José, y, contame acerca de los motivos, más allá de que ustedes señalan un Estado ausente en sus deberes, ¿cómo llegan a esta conclusión y por qué? Y hemos estado, la situación actual es que nos van a echar a la calle porque argumentan tener títulos de propiedad de lo que es estas 72 hectáreas que estuvieron abandonadas por más de 30 años. Y una vez hecha la denuncia, entra fiscalía, con la policía obviamente, y nos detienen. Y ahí la acusación de usurpación y robo de energía, lo cual nosotros no lo negamos. Una vez que presentan los títulos de propiedad, sí, nos tenemos que ir, pero antes no lo sabíamos. Y empezamos una serie de tratativas con el Ministerio de Vivienda, tuvimos una reunión con la ministra Moreira, la señora Moreira, y ella nos dijo que dependía de un ministerio que creo que es el de Economía, no estoy muy seguro, pero es la señora Arbeleche quien tenía en ese momento la posible solución que nosotros habíamos planteado, porque la intendencia se nos otorga dos terrenos que serían municipales acá en la zona del oeste, pero por algunas razones no quieren que se sigan haciendo asentamientos de chapa y madera. Entonces que pretendíamos una canasta de materiales. Resultado de esto que Moreira nos deriva a Arbeleche también nos deriva después de una reunión y todo esto, todo de palabra, ¿no? Y todo esto termina la consecuencia de una carta entregada por nosotros mismos al presidente en mano, y el presidente se compromete al fideicomiso que luego saca con un plan aleatorio, pero que no llega a nuestra solución. Y nosotros hoy somos tres familias que estamos prácticamente al borde del juicio, ahora a mediados de marzo, en el cual o salimos de acá a la calle y con los antecedentes, o se paga una prisión de acuerdo a la gravedad que tenga lo que es el hurto de energía, ¿no? ¿Y cuántas familias están en esa situación, José? Y ahora mismo el asentamiento cuenta con entre 120 y 200 familias más o menos, porque está creciendo. Lamentablemente estas cosas no se paran con allanamientos furtivos y porque la gente necesita la vivienda, y bueno, y acá hay una cosa que el Estado se está lavando las manos, y tuvimos directamente prácticamente reuniones con ellos y con el presidente exclusivamente, y están haciendo caso omiso si es que él pidiera a estos ministerios que se encargaran de nosotros, y ahora estamos como nosotros ahora estamos en el limbo, ¿no? José, sí. Está bien el dato que me das de la cantidad de familias en el asentamiento, pero yo te preguntaba por la situación que tienen esas familias que están formalizadas. ¿De cuántas familias son? Bueno, ahora quedamos tres, porque hay otras familias que también habían sido formalizadas, pero fueron... encontrando ellos mismos aleatoriamente una solución. pero la solución para las tres familias que quedamos no la hemos encontrado. Estamos intentando reuniones con FUGBAN, a ver si por el lado de las cooperativas podemos ingresar los que estamos quedando ahora, porque lo que nos pide la justicia es que tenemos que salir de acá, dar una dirección, o sea, irnos con una dirección y firmar durante 3 meses, y no podemos volver al predio por 3 meses o un año. Y ya, o sea, la situación es que los que quedamos ahora o vamos supuestamente a la cárcel, si fuera excarcelable, o salimos de acá con una condena ya. Ahora, usted no están planteando que les regalen nada, ¿no? No, por supuesto, en todas estas reuniones, siempre que hubo cualquier mediación por parte de otros actores sociales, siempre nosotros llevamos la propuesta de el paquete, o sea, el canasto de la canasta de materiales que la podíamos pagar, ¿no? O sea, no sé de qué manera se instrumentaría, pero sí hay gente que está dispuesta a pagar como si fuera un alquiler, así en las condiciones que cada familia puede. Estamos hablando de un asentamiento en la cual el que llega al asentamiento es porque no, la verdad que no tiene dónde llegar, y bueno, y de ahí las familias que hay acá, que son casi todas familias trabajadoras, y los vemos a las 7, las 8 de la mañana, la gente que está saliendo al trabajo, que vuelve de tarde, que hay familias con muchos niños. Acá se hacen trabajos sociales, tenemos biblioteca, ollas y merendero, que son las que están más o menos apaleando un poco la situación económica, y gente que trabaja en la feria, de changas, pero que se busca la vida, y seguramente que tiene como para poder afrontar una cuota, uh-huh, como para poder pagar, y eso es lo que nosotros les hemos transmitido, que tenemos esa voluntad. Y en algún momento se mostró así como un lejos de preocupación, y de que, bueno, sí, por ese medio, o sea, a través de un pago, podríamos acceder, pero se van lavando las manos con esa parte, y uno le pasa, la pelotita al otro, y así estamos, y nos tienen de rehén, vamos a decir, en este caso, porque nada, la vivienda es un derecho constitucional. Para ir concluyendo la nota, la movilización del 1 de marzo a las 13 horas en Torre Ejecutiva, ¿es una convocatoria que hace Nuevo Comienzo solamente, o también el otro asentamiento, San Miguel? Porque en otras oportunidades se han movilizado juntos. Sí, en este caso la movilización se hace de parte de Nuevo Comienzo. San Miguel, sí, son las mismas 72 hectáreas, pero están divididas en dos barrios. Sí. En el cual no están ocupadas las 72 hectáreas, inclusive se puede arreglar esto con muchísimo menos territorio. Pero, de todas maneras, ahora mismo la preocupación es de los asentados acá en Nuevo Comienzo por este juicio que tenemos ahora, ¿no? Por las tres familias formalizadas que son de Nuevo Comienzo. Exacto, en este momento sí. Perfecto. No sé si te queda algo por decirme que no dijimos nosotros hasta el momento, José. No, en el momento no tendría más para agregar, porque es lo que estamos, como esto está en litigio, qué sé yo, no tengo mucha información legitimada como para poder dar mejor testimonio, pero esto es lo que está pasando ahora. Nosotros nos movilizamos por una vivienda digna, le estamos exigiendo un derecho, que ya los derechos no se mendigan, se exigen, y por ahí venimos nosotros, de que queremos una vivienda digna, que no es claro que nada de regalo, acá se, claro. Si hay que pagarse, se paga, si hay que trabajar, se trabaja, y por ahí viene, ¿no? José Luis Monte de Oca, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, que tengan buen día, y gracias por todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias. 7 de la mañana y 15 minutos. Pausa y volvemos enseguida.